barata al colchón bailando la cumbia. Chupamos cerveza, el olor activo de todos en nuestra negra. Mostrando la teta, los negros al palo se cortan las venas. Calor, que calor, calor, que calor. Ya se está sintiendo la baranda al col. Calor, que calor, calor, que calor. Ya se está sintiendo la baranda al col. Calor, calor, calor, calor. Ya se está sintiendo la baranda y...